El quinto evangelio entrevistas en Radio IC, primera entrevista discípulo. A continuación, por Radio IC, la siguiente entrevista con el maestro Samael Aun Weor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional. Maestro, ¿podría usted decirnos en qué forma se desarrollan y cómo se preparan los programas dentro de la Asociación Gnóstica? Maestro, con el mayor placer daré respuesta a esa interesantísima pregunta. En realidad de verdad, nuestras enseñanzas programadas se fundamentan en los descubrimientos que vamos haciendo sobre cuestiones antropológicas. Tales descubrimientos se relacionan, precisamente, con los programas y son el basamento de los mismos. Obviamente, existe mucho material didáctico esparcido por aquí, por allá y acullá, en nichos, pirámides, sepulcros y diversas piezas arqueológicas. Obviamente, que nosotros sabemos extraer, mediante reglas precisas, el pensamiento contenido en cada pieza arqueológica, para bien de la gente contemporánea y por amor, naturalmente, a nuestra querida patria mexicana. De bueno, pues, ha sido una respuesta muy interesante, maestro. Ahora, quisiéramos que usted nos hiciera el favor de decirnos, según la enseñanza gnóstica existen algunas dimensiones, en las cuales, personas debidamente preparadas pueden incursionar en estas dimensiones. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Puede decirnos cuántas dimensiones existen y en cuántas dimensiones puede, precisamente, una persona incursionar y quiénes son esas personas que han incursionado en estas dimensiones? Ciertamente, esa pregunta me ha gustado mucho, es muy interesante. La geometría tridimensional de Euclides ha sido en verdad muy discutida, nunca se ha aceptado en forma de dogma. Pero no hay duda de que existen, por ahí, todavía, muchas gentes retardatarias, embotelladas completamente en ese tipo de geometría que ya empieza a pasar de moda. Einstein aceptó una cuarta coordenada, así lo está demostrando, precisamente, su teoría de la ley de la relatividad. No hay duda de que la cuarta vertical está demostrada matemáticamente. Continuando con estas disquisiciones, diremos que nuestros antepasados de Anáhuac también conocieron la cuarta dimensión. Si uno lee cuidadosamente algunos códices, se queda asombrado al poder corroborar esta afirmación. Me viene a la memoria, en estos instantes, el relato del padre Durán, que es maravilloso de por sí. Se refiere tal narración a un episodio de la vida del famoso emperador Moctezuma. Queriendo él saber algo sobre nuestros antepasados, sobre los antepasados de la gran Tenochtitlan, llamó a Tlacaelel, su primer ministro, y le dijo, quiero saber algo sobre mis mayores, sobre Quetzalcóatl, sobre Huitzilopochtli, sobre la madre de Huitzilopochtli y sobre muchos otros insignes varones. Desearía visitarlos. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Dónde moran? Señor, contestó Tlacaelel, noble es tu corazón porque veo que recuerdas en verdad a nuestros mayores. Llegar allí a donde ellos moran, a la lejana Thule, a la isla de Cristal, en el Polo Norte, es algo más que imposible. El camino está cerrado por muchas selvas profundas y hay lagunas sin fondo, y fieras monstruosas, nadie podría llegar hasta allí. Creo que esto es cuestión, más bien, de encantadores, magos o sacerdotes. Solo tales gentes podrían llegar hasta ese lejano lugar. Sin embargo, hay un gran historiador en nuestro reino, podrías consultarlo. El emperador, bastante conmovido, resolvió dirigirse con Tlacaelel al lugar donde moraba el historiador del reino. Venerable anciano, le dice, quiero que me informes algo sobre nuestros mayores. ¿Dónde moran? ¿Dónde viven? ¿Qué sabes tú sobre Huitzilopochtli y todos nuestros antepasados? ¿Y sobre la madre de Huitzilopochtli y sobre el gran Quetzalcóatl? Poderoso emperador, respondió el venerable, lo que tú me pides es muy imposible, porque ahora ellos moran en la lejana Thule y allá ningún ser viviente puede dirigirse. Hay selvas profundas e impenetrables, lagunas sin fondo, y raros son los que podrían llegar a aquel lugar. Pero tú tienes 60 magos en tu corte y bien podrías consultar con ellos. Veo que me habéis dicho la verdad, buen anciano, porque lo mismo me había afirmado mi primer ministro. Dio las gracias y se retiró. Convocó entonces, Moctezuma, a los 60 ancianos de la gran Tenochtitlan, sabios cual ninguno, y les entregó presentes para Quetzalcóatl y para todos los antepasados de los antiguos nahuas. El acontecimiento fue extraordinario. Se dice que los 60 se dirigieron hacia un lugar lejano donde realizaron ciertas ceremonias o cultos, propios de Anáhuac, danzaron alrededor de un punto fijo, untaron sus cuerpos con determinados ungüentos y a base de pura concentración del pensamiento, se metieron dentro de la cuarta dimensión. Cuenta la leyenda de los siglos que viajaron por entre la cuarta vertical hasta la tierra de los mayores, la isla sagrada, ubicada hoy en día bajo los hielos del Polo Norte, lugar donde realmente se encuentra la lejana Thule. Se dice que esa es una capa geológica o isla santa que ha permanecido desde el principio, siempre firme, aunque cubierta de hielos por estos tiempos. Bueno, lo cierto es que de acuerdo con el relato, me remito siempre al mismo, con las narraciones del padre Durán, sacerdote católico. Hallaron allí, ellos, los viajeros de la cuarta vertical, a un venerable anciano. Se acercaron, y él los interrogó. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos, dijeron, de la gran Tenochtitlan, somos súbditos del gran emperador Moctezuma y traemos presentes para nuestros antepasados. Bien, síganme. Ellos le siguieron y penetraron en unos recintos maravillosos. Mas, en el camino, sus pies se hundían en la arena. ¿Qué os pasa a vosotros, mexicanos? ¿Por qué estáis tan pesados? ¿Qué es lo que coméis? Ellos respondieron, bebemos pulque y comemos toda clase de carnes, nos embriagamos. Ah, ¿es eso lo que os tiene tan pesados, mexicanos? Recibieron los presentes, los venerables ancianos, y no está de más decir que entre aquellos que aparecían como antepasados de Anáhuac, figuraba Quetzalcóatl, y la madre de Huitzilopochtli, toda con el rostro pintado de carbón, y ropas desgarradas, dijo. Si vosotros, mexicanos, no suspendáis el pulque y continuáis con los sacrificios humanos, sabed que del otro lado del mar, hombres blancos y barbudos, se refería a los españoles, claro está, vendrán y os esclavizarán y os destruirán. Cuenta la tradición que los 60 regresaron nuevamente al reino de Moctezuma, y comunicaron al primer ministro y al emperador todo lo sucedido. Ellos lloraron amargamente. Desafortunadamente, no se corrigieron y continuaron las orgías con el pulque, y los sacrificios humanos, y en fin, todo lo que acaece cuando una civilización decae. Después, ya vimos que se cumplió la profecía. Así que, en realidad de verdad, de acuerdo con viejas tradiciones, dadas por algunos sacerdotes católicos, escritas en libros muy serios, los antepasados de Anáhuac manejaban los estados de Jinas o Jinas, como se llama a aquellos místicos estados que se relacionan, precisamente, con la cuarta vertical. Nosotros tenemos procedimientos o métodos que, precisamente, hemos aprendido, o los hemos extraído de algunos códices, por medio de los cuales es posible, educando la fuerza del pensamiento, penetrar en la cuarta vertical. No se trata de meras fantasías ni de utopías. No. En realidad de verdad que ya algunos de nosotros sabemos meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión, lo hemos logrado. Consideramos, pues, que el mundo es multidimensional. Así que esperamos que en futuro las gentes se preocupen un poco más por conocer las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. De maestro, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, está, precisamente, digamos, impartiendo clases gratuitas para todo aquel que desee asistir a las mismas. Y precisamente, pues, entre muchas de las cosas buenas que enseña, es, precisamente la manera de penetrar en la cuarta dimensión. Pero nuestra pregunta, sobre el mismo tema, es en el sentido de ¿más o menos cuántos años de estudio se necesitan para incursionar en la cuarta dimensión? Bueno, el concepto, tiempo, en nosotros ha sido eliminado y lo hemos reemplazado por el concepto, espacio. Obviamente, aquellos que realizan grandes superesfuerzos en la educación de las fuerzas mentales, volitivas, etc., consiguen muy pronto realizar fenómenos relacionados con las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Empero, los desaplicados, los que en verdad no se dedican al estudio de sus lecciones, demoran muchísimo en realizar tales experimentos con buen éxito. De maestro Samael aún weor. ¿Qué opina la Asociación Gnóstica acerca de la Biblia? Consideramos que es un libro sagrado, lo respetamos profundamente. Pero los gnósticos tenemos, dijéramos, nuestra Biblia. Quiero referirme, en forma enfática, a la Pistis Sopia. Tal obra fue encontrada en el suelo de Egipto, la pala de los arqueólogos dio con el papiro. Fue traducido el mismo, correctamente, a distintos idiomas. Desafortunadamente, vino en clave. Nosotros estamos develándolo para bien de la humanidad. La Pistis Sopia contiene las enseñanzas que Jesús de Nazaret dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Todo el papiro está escrito en copto y resulta, en el fondo, maravilloso. En estos momentos estamos, precisamente, entregados a la labor de develar y explicar, claramente, el citado papiro. Estoy seguro que será beneficioso para todo el mundo cristiano, porque se conocerá mejor la palabra del Maestro. Aquí también, en México, no nos quedamos atrás. Aquí tenemos, nosotros, códices tan sabios como el Códice Borgia, que pertenece a la antropología. Nos proponemos develarlo, gracias a las claves que actualmente tenemos, para bien de la humanidad doliente. Ese códice contiene enseñanzas extraordinarias. Como se sabe, se encontró en Europa, pues, los extranjeros siempre saquean nuestras riquezas nacionales, se llevaron ese códice para Europa. Por allá un niño, en un lugar, en una casa muy aristócrata de Europa jugueteaba con el códice y hasta quemaron una parte del texto. Afortunadamente, no fue mucho lo que se quemó, así alcanzó a salvarse el códice. Alguien, interesado en esos estudios, logró salvarlo a tiempo. En nombre de la verdad, hemos de decir, que contiene una sabiduría extraordinaria que haremos conocer oportunamente, y así, continuaremos con nuestro trabajo de antropología gnóstica para bien de toda la humanidad doliente. De muchas gracias, maestro. Maestro Samael, según la famosa teoría del alemán Heinrich von Däniken, estuvieron astronautas en nuestro planeta hace miles de años. Queremos preguntarle, ¿qué opina la Asociación Gnóstica acerca de esos vestigios tan interesantes que nos enseñan, ya sea por la prensa, por la radio, por el cine, de que estuvieron astronautas en nuestro planeta Tierra? Ciertamente, esa pregunta se relaciona en gran parte con la prehistoria y hasta con la geología, pues, bien sabido es que una y otra han cambiado a través de los siglos. Por ejemplo, donde hoy está el Golfo de México existió un valle precioso, pero a raíz de la sumersión del continente Atlante, tal valle desapareció, las aguas lo inundaron. En otras épocas, por ejemplo, existió una franja de tierra que iba desde el norte del Golfo de México hasta el África, a través de la Atlántida. Por esa faja de tierra vinieron muchas gentes de color hasta nuestro antiguo país, México, ya que habían distintos reinos por aquella época. La Europa, entonces, no había surgido completamente del fondo de los mares y la Atlántida se extendía de sur a norte, en el océano que lleva su nombre, Atlántico. Así es que la geología se modifica incesantemente. Digo esto y cito esto, precisamente, porque en la Atlántida tuvieron lo que se podría denominar cosmopuerto, naves cósmicas, tripuladas por los famosos extraterrestres, descendían normalmente en el aeropuerto, o cosmopuerto, para ser más claro, que estaba ubicado cerca a una de las grandes ciudades atlantes. En distintas ciudades atlantes habían cosmopuertos, pero el más importante era el de Samblios, la ciudad de Samblios, por aquella edad, era muy semejante al París moderno de nuestros días, era una especie de capital mundial de tipo cultural, supercivilizada, y los habitantes de la Atlántida estaban acostumbrados al descenso de astronave, tripuladas por gentes de otros planetas. Esto no era extraño, esto no era raro, era tan común y corriente como la cebolla o como la papa. Desgraciadamente, la civilización atlante fue decayendo, la gente utilizó las armas atómicas para la destrucción, lo mismo que en nuestra época. Se veía que la humanidad fue degenerando y entonces las naves se fueron haciendo menos frecuentes. Y cuando la humanidad degeneró totalmente, cuando se convirtió en una especie de civilización semejante a la nuestra, por su degeneración, entonces las naves cósmicas brillaron por su ausencia. Sin embargo, no quedamos abandonados del todo. La Atlántida se hundió entre el fondo de los mares, eso no lo podemos negar, a través de cataclismos espantosos. Hubo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares se desplazaron, cambiaron de lecho, y la Atlántida al fin se acabó. Restos de la Atlántida son las Antillas, las Canarias, etc. Pero repito, no quedamos del todo tan abandonados. Las naves cósmicas siempre surcan el espacio, nos visitan. Ya he narrado varias veces, ante el auditorio, pues, un caso concreto que a mí me sucedió, tuve contacto directo, personal, con los habitantes de otros planetas, ese contacto lo logré en el Desierto de los Leones, Distrito Federal. Fue extraordinario. Hallábame en verdad en aquel bosque, cuando fui sorprendido por una nave que descendió lentamente hasta aterrizar en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me acerqué allí a ver qué pasaba. Grande fue mi sorpresa al ver, precisamente, sobre un trípode de acero, a una nave extraordinaria, maravillosa. Se abrió una portezuela y descendió por una escalerilla un hombre delgado, de mediana estatura, piel cobriza, ojos azules, amplia frente, nariz recta, boca con los labios delgados, oreja pequeña, recogida, manos cónicas alargadas, como las de un Francisco de Asís o un Antonio de Padua. Llevaba en su diestra un aparato extraño, un instrumento mecánico que para mí era desconocido, etc. Tras él, descendió toda una tripulación, entre la que había dos damas de edad indescifrable. Extendí mi mano para saludarlo y, como cosa curiosa, él también extendió su mano y la estrechó conmigo. Le saludé en nuestro idioma y él también contestó también en perfecto español, cosa que me sorprendió bastante, yo no sabía que los astronautas hablaran español. En fin, parece que es que tienen el don de lenguas. Así lo tengo entendido, pues, habló sin dificultad alguna. Le rogué me llevara a otro planeta, a Marte, le dije. Entonces me respondió, ¿dice usted a Marte? Sí, a Marte. Bueno, si eso está allí nomás. Fue la respuesta. Me quedé perplejo. ¿Allí nomás? Le dije. Vaya, vaya. Ojalá pudieran los científicos de nuestro planeta Tierra viajar así tan fácil, como lo hacen estos hombres. Para él, eso está, allí nomás. Fueron inútiles mis súplicas, en el sentido de que me llevara. Me agarré al trípode ese de acero, sobre el que estaba la nave. No tenía ganas de soltarme, estaba resuelto que me llevaran a donde fuera, pero el capitán guardó silencio. Posteriormente, toda la tripulación se sentó en unos troncos que había ahí, en el suelo, y una de las damas, poniéndose de pie, habló en nombre de toda la tripulación. Dijo, si colocamos una planta que no es aromática, junto a otra que sí lo es claro que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es. ¿Verdad? Le contesté. Pues claro, eso es cierto. Luego prosiguió, lo mismo sucede en los mundos. Mundos con humanidades que antes andaban muy mal, ahora andan muy bien porque se fueron impregnando, poco a poco, con las radiaciones de los mundos vecinos. Pero nosotros hemos llegado a la Tierra, como usted ve, y vemos que aquí, en este planeta, no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estaba asombrada aquella dama, estaba estupefacta. Tengo entendido que estaba horrorizada del estado de perversidad en que nos encontramos. Y para mi modo de ver y entender, pues tenía razón. Bueno, yo le respondí como pude. Le dije, este planeta Tierra lo que pasa es que es una equivocación de los dioses. Luego resolví, redondear, mejor mi concepto, madurarlo un poquito, y continué diciéndoles, así es el karma de los mundos. Karma, es una palabra oriental, más bien sánscrita, que indica, ley de causa y efecto, o, acción y consecuencia, es decir, tal acción, tal consecuencia, tal causa, tal efecto. No puede existir efecto sin causa, ni causa sin efecto. Cualquier efecto puede convertirse en causa también, dentro de la ley del encadenamiento sucesivo, ¿no? Pues bien, asintió la dama con su cabeza, haciendo una venia respetuosa. La otra dama asintió también, y los caballeros, todos, asintieron con una venia, también, de la cabeza. Bueno, yo me sentí satisfecho de que no había metido tanto la pata. ¿Verdad? Traté de redondear el concepto lo mejor que pude y me resultó. Todos se pusieron de pie, para regresar a la nave. Yo vi que la cosa ya estaba grave, que se iban y no me llevarían, y yo tenía tantas ganas de ir. Me resolví, sencillamente, a reiterar mi demanda al capitán. Le dije, yo soy un hombre, con perfecto sentido de responsabilidad moral, sé lo que estoy pidiéndole a usted, capitán. Necesito traer informes con datos de otras civilizaciones, pruebas de que existe vida en otros mundos. Estos terrícolas son muy difíciles, incrédulos en un 100%, estos no creen ni en su propia sombra. Yo conozco a los terrícolas, soy un habitante de este mundo y sé lo que son. Estos, ni llorándoles uno lágrimas de sangre le creen, son incrédulos, materialistas, groseros en un 100%. Bueno, no valió eso, nada de lo que dije. Al fin me respondió el capitán, y eso para mí fue como una dádiva maravillosa, diciendo, en el camino iremos viendo. Esto lo dijo a tiempo que levantaba su dedo índice, el dedo índice de la mano derecha. Bueno, fue para mí un consuelo, siquiera esa frase, aunque fuera esa. Sé que no son terrícolas, los terrícolas se burlan de uno. Estos no, estas gentes no, y esa frase, estoy seguro que la cumplirá. Pero, ¿a qué camino se refería el capitán? Entiendo que al camino de la sabiduría. Bueno, ahí estamos, avanzando un poquito más, ahí vamos con nuestras investigaciones. Tratamos de corregir nuestros defectos psicológicos, para ver si un día logramos que el capitán se acuerde de nosotros y nos lleve a conocer otros mundos habitados. Después, Dichas tales palabras, aquel hombre extraordinario, seguido por su gente, regresó a la nave. Subió por una escalerilla, abrió una escotilla y penetró en la misma. Me retiré convenientemente y sin que ellos me lo exigieran. Comprendí, sencillamente, que la radiación podría acabar con mi vida. ¿No? Y me retiré a cierta distancia para observar lo que pasaba. La nave aquella giró sobre su eje y se elevó a gran velocidad, hasta perderse en el infinito. Así, pues, tengo estos datos y los he comunicado aquí, a ustedes, con mucho gusto. Y es claro que la cuestión fue sorprendente. Para mí, hoy en día, la cuestión de los platillos voladores, etc., ya no es un motivo de curiosidad. Entiendo que para ser uno llevado a otros mundos habitados, se necesita ser más limpio, más responsable, eliminar muchos defectos psicológicos, etc. Me estoy esmerando, a ver si es posible que corrigiendo mis defectos, pueda un día volver a ser visitado por esa tripulación. Se me dio la esperanza y, sencillamente, estoy seguro que cumplirán su palabra porque no son terrícolas. De. Ojalá y así suceda, maestro. Amable y gentil auditorio, en esta forma, hemos tenido mucho gusto en ofrecer en este programa, Acuario 77, de Radio IC, esta entrevista con el maestro Samael Auweor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional, que se encuentra de visita en Ciudad Obregón, dando un importante ciclo de conferencias. En el siguiente programa de la serie, les invitamos a escuchar otra interesante entrevista que con todo gusto le haremos al maestro Samael Auweor. Muchas gracias por su atención, tan amable, y que la pasen muy bien. Segunda entrevista discípulo. Señoras y señores, muy buenas noches. Una vez más tenemos en este programa, Acuario 77, otra interesante entrevista con el maestro Samael Auweor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional, que se encuentra de visita en Ciudad Obregón dictando un importante ciclo de conferencias. Bueno, pues, nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Qué opina la Asociación Gnóstica acerca de las doctrinas yogas, tales como la Hatha Yoga, Kundalini, etcétera? Maestro, con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Ciertamente, existen diversas escuelas yogis, Kundalini Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Nana Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga, etc. En modo alguno nos pronunciaríamos jamás contra ninguna de estas ramas de la yoga, mas estamos absolutamente seguros de que, en tanto continuemos con nuestros defectos de tipo psicológico, por muchos avances yógicos que logremos, indubitablemente, continuaremos con la conciencia dormida. Me parece a mí que es indispensable pensar un poco más en psicología. La psicología ofrece sorpresas extraordinarias. En verdad que nosotros, los gnósticos, tenemos una psicología de tipo revolucionario, y antes que pensar en mucha Hatha Yoga, nos interesa, más que todo, la revolución de la conciencia. Estoy seguro que si las gentes comprendieran lo que es el yo, el mí mismo, se llenarían de profunda consternación. Si alguien pudiera mirarse en un espejo y verse de cuerpo entero, tal como es, huiría horrorizado. Y es que el yo, en realidad de verdad, existe dentro de cada uno de nosotros en forma pluralizada. Indubitablemente, cada uno de los elementos del yo es indeseable. En cada uno de nosotros hay odio, envidia, pereza, gula, fornicación, violencia, etc. ¿De qué serviría que nos volviéramos muy hábiles, por ejemplo en Hatha Yoga, si continuamos con todos esos elementos indeseables dentro de nuestra psiquis? Parece mejor, antes que dedicarnos a hacer las marometas de la Hatha Yoga, dedicarnos, en verdad, a corregirnos, a eliminar, de sí mismos, nuestros propios defectos psicológicos. La conciencia del ser humano está dormida, profundamente dormida, está metida, dijéramos, dentro de cada uno de los elementos psicológicos que poseemos, está embotellada entre el ego, entre el yo, entre el mí mismo. Podría decirse, con otros términos, que estamos todos sumergidos en un estado de hipnosis colectiva. Las gentes están dormidas. Sin embargo, ignoran que duermen. Las gentes están en trance hipnótico, pero ignoran que están en trance hipnótico, sueñan que están despiertas, pero no están despiertas. Solo desintegrando, en verdad, todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, podríamos lograr el despertar completo de la conciencia y eso es lo fundamental. Cuando uno despierta, puede ver, oír, tocar y palpar todas las dimensiones de la naturaleza y del cosmos, porque bien sabemos que nuestro mundo es multidimensional. De maestro, en nuestra entrevista pasada, le oímos mencionar una palabra, que usted dijo era pronunciada en sánscrito, y es, karma. Sabemos también, por los estudios que hemos realizado y por lo que hemos leído, que existe otra palabra, Dharma, que va ligada, precisamente, con la primera. Pero le rogamos que sea tan amable, en decirnos, o mejor dicho, en darnos una más amplia explicación acerca de estas dos interesantísimas palabras, que están tan ligadas con los estudios que realizan los alumnos de la Asociación Gnóstica. M. Con el mayor gusto doy respuesta a esa pregunta interesante. Karma, significa, ley de causa y efecto, tal causa, tal efecto. Dharma, significa, recompensa. Se dice que las malas acciones pesan sobre nosotros, que tarde o temprano caen sobre sí mismos como un rayo de venganza. Y eso es cierto, una mala causa debe producir un mal efecto, una mala acción debe traer una pésima consecuencia. La palabra, Dharma, es diferente, es también un término sánscrito, y significa, recompensa, premio. Si nosotros hacemos bien, recogeremos bien, si sembramos en buena tierra, recogeremos lo que sembramos, eso es obvio. Así pues, karma y dharma son palabras sánscritas muy interesantes. De más o menos, la Asociación Gnóstica. ¿En cuánto tiempo cree que fueron construidas las pirámides de Egipto y quiénes fueron esos extraordinarios constructores? M. Con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. Ciertamente, las pirámides de Egipto fueron construidas por los atlantes, muchísimos miles de años antes de Jesucristo. Consideramos que la Gran Pirámide data de unos 27.000 años antes de Cristo, y las otras tienen, poco más o menos, edades similares. Sin embargo, y aunque parezca increíble, las pirámides de México son más antiguas, no fueron construidas, como se dice, por el año 1325. Absolutamente no. Son mucho más antiguas que las egipcias y fueron construidas directamente por los atlantes. Quienes digan que la Gran Tenochtitlan fue fundada por allá en el año 1325, pues están completamente equivocados. Quienes afirmen que fue en el año 1400 o en el 1500, están mucho más equivocados, coincidiría, pues, con la llegada de los españoles, ¿no? Así que, en verdad, no es posible levantar una poderosa civilización, como la que tuvieron los nahuas, una civilización extraordinaria como la de la Gran Tenochtitlan, en el espacio de uno o dos siglos. Eso resulta algo más que imposible. Así que la verdad es que estas pirámides son más antiguas que las de Egipto y que la Gran Tenochtitlan no fue fundada unos dos siglos antes de que llegaran los españoles. No. La Gran Tenochtitlan es más antigua de lo que se cree. Tan antigua. Y si se quiere más antigua que las pirámides de Egipto. Quienes afirmen lo contrario, pues, afirman cosas absurdas, porque nadie puede ir a fundar una civilización tan portentosa, como la de la Gran Tenochtitlan, en el espacio de uno o dos siglos. Se necesita mucho tiempo para fundar una civilización de esa magnitud. De muy interesantes sus palabras, maestro. Y ahora, aprovechando su estancia en Ciudad Obregón, pues queremos, sinceramente, desearle mucha suerte en su conferencia de esta noche, es la tercera y es la última. Y créalo, sinceramente, que hemos recibido, pues, casi el 100% de opiniones en su favor, en el sentido de que han sido conferencias muy interesantes, muy didácticas, y llenas de comprensión para nuestro auditorio, que muchas veces no está preparado para escuchar una conferencia, y desde luego, dada su capacidad intelectual y psíquica, vamos a aprovechar la oportunidad para hacerle la siguiente pregunta. Muchas veces nos hemos preguntado qué es lo que pasa fuera de nuestro planeta, qué es lo que sucede fuera de nuestra galaxia, pero olvidamos lo que está sucediendo en nuestro planeta. ¿Podría usted darnos una opinión acerca de si existe o no el Yeti, ese famoso monstruo de las nieves, como lo llaman algunos escritores? El abominable hombre de las nieves, como así se le ha calificado, existe realmente y ha sido fotografiado, no solo en los Himalayas, sino también en América. Lo hay en algunas selvas profundas de Sudamérica, lo hay, también, en algunos lugares de la misma California. No hace mucho tiempo, cierta revista de Estados Unidos publicó, precisamente, la fotografía del hombre de las nieves, en un bosque profundo de California. Así que él, Yeti, vive en todos los países de nuestro mundo Tierra. Es hombre, pero se le mira como a una bestia, nunca le ha hecho nada a nadie, pero se le odia y persigue por él, delito, de no querer el meterse dentro de nuestra supercivilización, que entre paréntesis, de civilización no tiene nada. Pero nosotros somos egoístas. Quisiéramos ver al Yeti vestido con pantalones, corbata al cuello y bonita camisa, arreglado al estilo del siglo XX, etcétera, etcétera, etc. Más como el Yeti se empeña en permanecer aislado, se le persigue con perros, con escopetas, se le quiere dar muerte. Esa es la triste realidad del Yeti. De bueno, gracias maestro. Realmente, para nuestro gentil auditorio de este programa, Acuario 77, es una gran oportunidad de estar escuchando esta entrevista con las palabras tan interesantes del maestro Samael Aun Weor, que es el guía de la Asociación Gnóstica Internacional. Las leyes de radio y televisión son un poco estrictas, en el sentido de que nadie que haga uso de estos micrófonos puede alarmar al auditorio, mucho menos propagar versiones que no sean positivas. Por eso es que estamos rogando la comprensión de nuestro gentil auditorio, por la siguiente pregunta que vamos a hacerle al maestro Samael Aun Weor. Como antes dijimos, no es nuestro interés de alarmar a nadie, sino, simplemente, que tomemos la respuesta del maestro Samael Aun Weor, como algo que debe interesarnos, puesto que lo estamos viviendo en este año 1977 y posiblemente lo viviremos aún con más realidad dentro de 10, 15, 20 o 30 años. ¿Quién sabe? Maestro, en la famosa convención que hubo en Guadalajara en el mes de noviembre, de la Asociación Gnóstica Internacional, tuvimos oportunidad de escuchar uno de sus interesantes discursos, en el cual usted alude a un planeta que viene precisamente a pasar, dentro de pocos años, muy cerca de nuestro planeta Tierra. Los efectos, según la asociación, ya se dejan sentir, y han sido algunos terremotos que han asolado a nuestro planeta, en Rusia, en China, Estados Unidos, Italia, Turquía, etcétera, etcétera. ¿Podría usted tener la amabilidad de decirnos a qué distancia, más o menos, se encuentra actualmente este planeta y más o menos en qué época pasará cerca de la Tierra? Ciertamente, se trata del planeta que los astrónomos han bautizado con el nombre de Barnard I. Tengo entendido que el nombre de Barnard se debe a un astrónomo que se calificó a sí mismo como descubridor del planeta. Sin embargo, antes de que el nombre de Barnard apareciera en los cielos, ya nosotros habíamos hablado ampliamente sobre el mismo, sobre el planeta al que nos referimos. Y recordemos nosotros, precisamente, a Nostradamus. También citó, pues, al planeta que viene, y lo bautizó con el nombre de Hercolubus. Sus razones tendría Nostradamus para ponerle tal nombre. La cruda realidad de los hechos es que se trata de un mundo del sistema solar Tilar. Todo el sistema solar Tilar se está acercando, peligrosamente, a nuestro sistema solar de Ors, que así se llama este, nuestro sistema. Hercolubus tiene una órbita gigante y cada vez que aquel mundo se ha acercado a nuestro mundo Tierra, ha producido una catástrofe. Al final de la época lemúrica, Hercolubus se acercó peligrosísimamente a nuestro mundo Tierra y entonces el fuego de los volcanes acabó con la Lemuria. Terribles terremotos, como secuencia o corolario de la aparición de tantos volcanes, hicieron que el viejo continente, que otrora estaba situado en el Pacífico, se hundiera a través de 10.000 años, poco a poco, entre las embravecidas olas del Pacífico. Cuando Hercolubus llegó al final de la época Atlante, se produjo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de lecho y las enfurecidas olas se tragaron a la Atlántida. Ese es el famoso diluvio universal, citado en tantas y tantas leyendas religiosas. En estos precisos instantes, Hercolubus viene de nuevo. Viaja, a velocidades extraordinarias, a través del espacio, siguiendo su órbita. Obviamente, al acercarse a cierta distancia será visible para todo el mundo, a simple vista y en pleno mediodía. Es 6 veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar, y miles de veces más grande que la Tierra, es un monstruo del espacio. Cuando Hercolubus se acerque, lo primero que saltará a la superficie, atraído por la fuerza magnética del mismo, será, precisamente, el fuego líquido del interior de la Tierra. Este quemará la costra de todo el planeta Tierra. La costra geológica se quemará, pues, será incinerado todo aquello que tenga vida. Y en el maximum del acercamiento de Hercolubus se producirá una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiarán de lecho y las actuales tierras quedarán sumergidas en el fondo de los océanos. Así que, en realidad de verdad, se acerca una gran catástrofe. Los astrónomos de todos los observatorios del mundo Tierra ya hicieron los mapas de la gran catástrofe. En nuestra institución tenemos un mapa que ha sido hecho, no por nosotros, sino por los observatorios, un mapa altamente matemático, científico, sobre la gran catástrofe. Es un mapa cosmográfico maravilloso. Por ese mapa nos damos cuenta de que Hercolubus afectará, en primer lugar a nuestro planeta Tierra, y en segundo lugar a Marte, a Urano y a Júpiter, pero el principal impacto lo va a recibir nuestro mundo Tierra. Así que esta civilización está llamada a perecer dentro de muy poco tiempo. Los mayas no son tan ignorantes como muchos ilustrados lo suponen. Hay quienes piensan que las gentes del Mayab nada sabían sobre astronomía, o sobre matemáticas, etc., y se equivocan. Yo pondría un maya, con cálculos matemáticos, a rivalizar con el mejor matemático del mundo, o con cualquier computadora, y estoy seguro que ellos con unos granitos de café y otros de maíz, hacen operaciones que sorprenden a todo el mundo, más rápido que cualquier computadora. Aún hoy en día conservan ellos sus sistemas de hacer cálculos. Afirman los mayas, de acuerdo con sus cálculos matemáticos, que esto que estamos diciendo sobre el Columbus y la gran catástrofe, será en el Catún 13. Para ellos, los 13 Catunes es algo muy sagrado. Hasta ahora, sus 12 Catunes se ha cumplido al pie de la letra y aguardan la gran catástrofe para el Catún 13. Se le preguntaba a un anciano maya lo siguiente. ¿Tu hijo lo verá? Respondió. No, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? ¿Mi nieto? Dijo, sí lo verá. ¿Para qué época es el Catún 13? Dicen los mayas, que, el Catún 13 entra en el año 2043. De manera que la gran catástrofe, según ellos, viene con el Catún 13. Y esto es muy interesante. Determina el programa.